En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Ya estamos en viernes 7 de abril de 2017, con un fin de semana que se nos presenta apasionante, con muchos partidos interesantes, con ese encuentro estrella el próximo domingo, 4 de la tarde, ya lo sé, no es el mejor horario, es el domingo de resurrección, es el domingo 9 de abril, es la hora de la comida, incluso hasta del postre, del café y de la siesta. Es la hora de estar todos unidos y de apoyar al Elche Club de Fútbol en un momento capital de la temporada. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, desde 1990. Fíjate si llevamos ediciones ya de Elche en punta. El Elche se enfrenta el próximo domingo a las 4 de la tarde con un único objetivo: ganar, sumar los 3 puntos para huir de la quema del descenso. Liberto se une a la lista de bajas y ya son 6. Liberto, Fabián, Pelayo, Eldin, Mandy y Matilla. Mañana, última prueba para Borja Valle y Guillermo para ver si pueden ser de la partida. El técnico incluso estudia la posibilidad de jugar con 2 delanteros si Guillermo estuviese bien. Hoy se le preguntaba a Alberto Toril si para él el partido es una final y esta era su contestación. Bueno, yo no considero que sea una final, es un partido muy importante, eso es la verdad. Es un partido muy importante para nosotros, venimos de 2 derrotas y necesitamos esos 3 puntos pues para estar tranquilos y seguir trabajando de la misma manera que estamos haciendo, pero no creo que sea una final, para nada. No cree que sea una final. Evidentemente una final es cuando ya no quedan más partidos y te la juegas, o bien por conseguir y conquistar un campeonato, un trofeo, una copa, un ascenso o una permanencia. ¿Y cree que se juega el puesto este próximo domingo? Pues si te digo la verdad, no tengo esa sensación. No la tengo, ni el consejo me ha transmitido en todo momento tranquilidad y ya está. Creo que estamos bien, el equipo está muy bien, está entrenando como las últimas semanas, afrontamos bien el partido, bien preparados. Luego ganar o perder, hay muchas circunstancias que te lleva a ello, ¿no? Pero el equipo lo va a afrontar bien, vamos a hacer un buen partido seguro y esperemos ganar, claro. Bueno, yo creo que tenemos. Las palabras de Alberto Toril, sin duda partido importante y él lo sabe, para el equipo sobre todo y también para él. Una victoria calmaría las aguas, todo lo que sea no ganar pues podría precipitar acontecimientos. Esperemos que no, ojalá gane el Elche, ojalá Toril acabe la temporada. Es el momento de la unión, es el momento de los futbolistas, de que el técnico dé lo mejor de sí, en el que los futbolistas den un paso al frente y que se consiga una victoria con el apoyo de toda la afición. Mañana último entrenamiento, el técnico entonces dará la lista de convocados. Enfrente un Sevilla Atlético que sin duda es un rival del que no te puedes fiar. Son ahora mismo los mejores jóvenes talentos de España, al menos eso dice el que sea el único equipo en segunda división en categoría profesional, porque siempre que hablamos de los mejores talentos de España, uno piensa en el Barcelona, en el Real Madrid, y ninguno de esos dos equipos está en segunda división. Habría que buscarlos en segunda B. Por tanto, ahora mismo la mejor cantera de España es el Sevilla, que lo está haciendo francamente bien, y por eso no te puedes fiar, aunque no se jueguen clasificatoriamente nada importante como si se lo está jugando el Elche Club de Fútbol. Y es que el domingo va a ser una gran jornada futbolística porque por el precio de uno ves dos. Después del Elche juega el Elche ilicitano, el equipo de Vicente Parras que va como un avión después de su última victoria contra el Alcira. Están realizando un final de campeonato espectacular, aunque no les alcanza, al menos de momento, para acercarse a la zona de playoff, que todavía queda 10 puntos. Quedan todavía partidos, mes y medio de competición, y el Elche Ilicitano jugará contra el Torrevieja, que quiere salir de la quema del descenso, quiere alejarse de esos puestos. El próximo domingo, después del Elche. El Elche juega a las 4, pues a las 6 y media, Elche-Torrevieja. Decía el técnico del Elche, ilicitano Vicente Parras, que están francamente bien en esta recta final. En este momento estamos muy bien. No voy a decir algo que no, que vamos, que eso es obvio, ¿no? Hemos cogido una dinámica muy buena. Hemos ganado en campos muy difíciles como el del Buñol, que a pesar de estar ahí bajo es muy difícil ganar. Y el otro día en Alcira hicimos un partido desde el punto de vista competitivo, ¿eh? Porque sí que es verdad que la segunda parte el Alcira tuvo sus opciones para habernos hecho el segundo gol, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, arriesgar. Y el equipo demostró total confianza en lo que estamos haciendo, en el pequeño objetivo que todavía tenemos ahí tan lejos. Y eso en el terreno de juego salió a reducir. A mí me gustó sobre todo el compromiso, la gana, la entrega. Todo eso que salió en el terreno de juego que demostró que en este momento somos un equipo muy difícil de batir. En estos momentos un equipo difícil, muy difícil de batir, están embalados, aunque el Elche Ilicitano pues está pendiente, y su técnico, de los jugadores que pueda llamar a filas Toril, porque no olvidemos que hombres como Javi Llor, Caballero, que son centrocampistas, ante la falta de centrocampistas del Elche por las lesiones pueden ser llamados a filas, incluso Soricaba, que está con sus goles aportando mucho al filial. Por tanto, mañana estaremos pendientes de esa convocatoria de Toril para ver con los que puede contar Vicente Parras. Y por cierto, también otro partido difícil, muy difícil para el Elche Club de Fútbol Sala, que juega en Antequera, que se está jugando el ascenso directo, y el Elche Club de Fútbol Sala el factor cancha. Partidazo en segunda división masculina mañana a las 6 de la tarde. Cristian Rubio, el jugador cedido del Interview, reconocía que va a ser un partido muy difícil. Pues pero un partido complicado, y más allí, ellos jugándose el ascenso y todo, va a estar aquello. Va a ser un partido complicado. Partido complicado, va a estar el pabellón de Antequera a reventar. Pues este es el menú, aquí en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. La octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de porteros? Footcoach 10 Formación y Goalstop unen sus fuerzas para ofrecer cursos especializados de entrenador de porteros en 4 jornadas. En Elche los cursos se realizarán el 18 y 25 de mayo y el 1 y 8 de junio en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Toda la información la podrás encontrar en Facebook y en el teléfono 638-895-527. La pregunta por el millón de euros. ¿En qué país se encuentra la muralla china? Nuevo Volvo V40 por 19.990 euros. ¡No! Si es que cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate un nuevo Volvo V40 antes del 30 de abril financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Copei. Pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos encantados de que nos hayas elegido un día más para informarte, en este caso de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo tiene un partido clave para su futuro. Quedan 10 jornadas, entramos en el meollo, en la molla, en lo más importante de la temporada, en los últimos 10 kilómetros de esta maratón de 42 kilómetros, de 42 partidos, y el Elche afronta un partido que puede suponer oxígeno, puede suponer poner tierra de por medio con la zona de descenso, que ahora mismo está a solo 3 puntos, o puede complicarse muy mucho la vida. Tiene ahora este partido, la semana que viene vuelve a jugar en casa contra el Numancia. Yo digo lo mismo, son dos grandísimas oportunidades para encarrilar la permanencia. Si ganas esos dos partidos, te metes en 45 puntos y la permanencia este año, pues como siempre, va a estar en 48, 49, 50 puntos. Pero, amigo, hay que hacer lo que el Elche no ha hecho hasta ahora, ganar dos partidos seguidos. Y como visto lo visto, lo mejor es centrarse en solo uno, vamos a centrarnos en el primero, que es contra un filial, el Sevilla Atlético, capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Los filiales son así. De todas formas, el Elche, no hace falta que lo digamos, parece un filial, porque las dos caras, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, las suele exhibir con bastante asiduidad, no solo a lo largo de la temporada, sino incluso en muchos partidos. Primeras partes fantásticas, segundas partes malas o viceversa. Ejemplos hay muchos, no voy a aburriros ahora con todos ellos. Vamos ahora con lo importante, la última hora. Está descartado Liberto, por tanto son 6 descartes ya, todos ellos por lesión. Los centrocampistas, Fabián, que tiene para 6 semanas, Pelayo, que le quedan 5 para volver, Mandy, que le quedan 4... Matilla descartado para lo que resta de temporada, Eldin no se sabe y Liberto, que sigue con problemas en el talón y también está descartado. Por tanto, el técnico, y teniendo en cuenta que solo tiene 2 centrocampistas y que van a ser titularísimos en estas próximas semanas, insisto, toquemos mucha madera para que no les pase nada, Dorca y Alex Fernández, pues ya mira de reojo a José Ángel, que a veces ha jugado ahí, a Javi Llor y a Caballero, centrocampistas del filial. Incluso podrían entrar en la convocatoria, como Sori Cava, como ha comentado el técnico, si Guillermo no estuviese. Va a depender mucho de lo que mañana dé de sí la última prueba que se le va a hacer a Borja Valle, que se torció el tobillo, y a Guillermo, con molestias musculares. Si ambos están bien, todo apunta a que Borja Valle sería titular y jugaría con el 4-2-3-1. Si no está Borja Valle, pero sí está Guillermo, tiene muchas posibilidades de jugar con el 4-4-2, con 2 delanteros. Bueno, todo, insisto, dependerá de la prueba que mañana se le haga a ambos. Le preguntábamos precisamente por las bajas y las dudas. Toril. Bueno, creo que Liberto es baja, seguro. Y mañana veremos si Borja Valle y Guillermo pueden estar. De momento no te puedo decir porque no han entrenado con el grupo en toda la semana. y no sabemos. Mañana harán una prueba, tratarán de estar o por lo menos ayudar si no pueden estar al 100%. Veremos, mañana sabremos. Y en el caso de que pudieran, aunque no han entrenado en toda la semana, por ejemplo Borja Valle. Lo de Borja es un tobillo que él tiene en no muy buenas condiciones, que de vez en cuando le da algún problema, pero bueno, se le queda a lo mejor dolorido 2 o 3 días y luego puede jugar, ¿no? Entonces vamos a ver mañana cómo responde. Lo de mañana se le preguntaba si es, perdón, lo del domingo, si es una final. Te dan un título, ¿no? Te dan un trofeo cuando gana o pierde, ¿no? Te lo dan o no te lo dan. Bueno, yo no considero que sea una final. Es un partido muy importante, eso es la verdad. Es un partido muy importante para nosotros. Venimos de 2 derrotas y necesitamos esos 3 puntos pues para estar tranquilos y seguir trabajando de la misma manera que estamos haciendo. Pero no creo que sea una final, para nada. ¿Cree que se está jugando el puesto? Pues si te digo la verdad, no tengo esa sensación. No la tengo, ni el consejo me ha transmitido en todo momento tranquilidad. Y ya está, creo que estamos bien, el equipo está muy bien. Está entrenando como las últimas semanas, afrontamos bien el partido, bien preparados. Luego ganar o perder, hay muchas circunstancias que te lleva a ello, ¿no? Pero el equipo lo va a afrontar bien, vamos a hacer un buen partido seguro y esperemos ganar, claro. ¿Cómo evitar esa ansiedad que hay en el Martínez Valero? Si hasta el momento, recordemos que el Elche lleva sin ganar desde el 28 de enero cuando lo hizo ante el Girona. Estamos ya en abril, más de 2 meses sin ganar, y más ahora que se ha colocado a 3 puntos. ¿Cómo evitar esos nervios? Bueno, yo creo que tenemos jugadores experimentados en eso. Jugadores, creo que somos el equipo que más jugadores veteranos tiene de la competición. Por lo tanto, están curtidos en 1000 batallas, han vivido situaciones diferentes y bueno, yo creo que con total naturalidad. Es un partido importante, indudablemente. Jugamos en casa, ante un filial, y ellos tienen que notar que nos jugamos mucho más que 3 puntos. Son más necesarios para nosotros que para ellos y seguro que los jugadores van a saber afrontarlo. Se le rompe el centro del campo con la ausencia última de Fabián, la semana pasada de Pelayo, le quedan 2 sanos. Bueno, nos hemos ido reponiendo de dificultades durante la temporada, con la baja de Mandy al principio, luego con la baja de Matilla, ahora con la baja de Fabián, Pelayo. Bueno, lo hemos ido solucionando. Al final el equipo ha salido adelante, hemos estado siempre ahí cómodo, a pesar de ser jugadores muy importantes en el esquema, sobre todo, que te falte en medio centro de esa envergadura en esta competición, pues al final los equipos se resienten. Pero nosotros hemos ido poco a poco saliendo adelante y vamos a hacer de la misma manera. Tenemos a José Ángel también, que puede jugar ahí. En primera juega muchos partidos. De la misma manera que si hiciese falta, pues Caballero y Javillor también entrenan con nosotros. Así que sin ningún problema. Por tanto, no pone excusas ante las importantes bajas en el centro del campo. Y está claro que, más allá de jugar bien, lo que hay es que ganar. Sí, hombre, ganar queremos siempre, pero a veces no se puede. Es que tú puedes trabajar bien, puedes preparar bien el partido, puedes jugar bien, pero al final hay situaciones que no controlas. Como nos pasó en Córdoba, por ejemplo. Yo no creo que hiciésemos un partido para perder, pero perdimos. Bueno, pues tendremos que estar mucho más concentrados en los partidos, en las situaciones que puedan pasar, estar más acertados en las áreas, sobre todo, que es lo que no estamos fallando, no estamos teniendo acierto últimamente de cara a portería. Y si mejoramos en eso, pues como en el juego normalmente somos mejores que el contrario, pues tendremos posibilidades de ganar. Pues vamos a esperar que sea así. Hablaba de las secuelas de la derrota frente al Córdoba y que, bajo su punto de vista, fue injusta. Es un muy buen partido planteado. El partido fue muy bueno. El resultado no fue bueno, pero el partido fue muy bueno. Fue una primera parte igualada, donde sabíamos que teníamos que contener un poco al contrario y alargar el partido, sabiendo que ellos con su situación pues se iban a poner nerviosos. Así fue. Dominamos la segunda parte, tuvimos opciones de gol y no la aprovechamos, y ellos pues en una acción puntual nos metieron gol, pero el partido estaba bien disputado. Por eso creo que llegamos bien, el equipo siempre plantea bien los partidos, siempre sale a ganar. Bueno, pues intentaremos tener más acierto. Sobre las recientes lesiones de Fabián y de Pelayo, que estaban siendo titulares bueno, pues en esta segunda vuelta, se preguntaba si esto podría hacer adelantar los plazos a Mandy, si es que se puede. Pues no te puedo decir, no he pensado en ello. He pensado en Alex, he pensado en José Ángel, en Dorca, que son los que están, y viendo a Javillor y Caballero esta semana, pues no lo sé, todavía le queda un poco. Él está apareciendo en días donde no hay carga, en ejercicios que tampoco hay mucha intensidad, pero no sé cuánto tiempo va a tardar en volver. Indudablemente es un jugador importante, que si estuviese pues nos ayudaría mucho porque no tenemos ese jugador específico en el equipo. Por lo tanto, si estuviese sería importante, claro. Desde luego que lo sería. Y hablaba también, lógicamente, del partido del Sevilla Atlético. Te digo por experiencia propia, los filiales son imprevisibles. Al final tienen un buen día y son capaces de, aunque sea un tópico, la realidad. Son capaces de ganarle a cualquiera, en cualquier circunstancia, en cualquier campo. Pues son jugadores jóvenes, no sienten la presión todavía del fútbol profesional. Son alegres en el juego, tienen calidad y del mismo modo pues son también jugadores anárquicos que muchas veces se desconcentran, que tienen errores de bulto y eso puede provocar que les puedes ganar también fácil. Bueno, vamos a tratar de ponerle partido difícil para que no se sientan cómodos. Yo creo que es la manera de ganarles. Sobre las posibilidades que pueden tener para al menos entrar en convocatoria los centrocampistas del filial, Javillor, Caballero... Depende un poco de Guillermo, de Borja, a ver cómo están. Depende un poco. Vamos a ver mañana, pensaremos un poco si hay posibilidad. También Sori tiene posibilidad, es decir, veremos un poco si todo se recupera, pero lo normal es que vuelvan con el filial y si no, pues alguno de ellos podrá entrar. Dijo tras la derrota en Córdoba que habría cambios. ¿Los habrá o estará pendiente más de los cambios que, o en este caso más pendiente que de los cambios de la recuperación de Borja y de Guillermo? Yo creo que no hay que volverse loco. Es decir, pero sí es verdad que hay que buscar variantes diferentes, movimientos diferentes, porque también hemos visto los últimos partidos aquí en casa, equipos que no va a ser el caso del Sevilla Athletic, que saldrá seguramente más abierto y que nos dejará más espacio, pero equipos que se han encerrado atrás. Nos ha costado mucho trabajo encontrar caminos para hacerles daño, bien porque ellos han defendido bien o porque nosotros no hemos estado acertados. Y entonces, bueno, pues estamos buscando también diferentes posibilidades en ataque, que no sea solo por fuera, también puede haber posibilidades por dentro. Y ahí utilizaremos a los jugadores en función de lo que queramos. Puede jugar Pedro fuera o Pedro dentro, o Borja fuera o Borja dentro. Es decir, veremos un poco las carencias del Sevilla para hacerles daño. Sobre la falta de acierto en ataque, que es verdaderamente lo que está ahora mismo lastrando al equipo, porque ya que no se soluciona el problema de equipo encajador, el Elche sigue siendo el segundo más goleado, si no hubiera perdido su verdadera virtud este año, que era la de el acierto de cara a portería, el equipo al menos ahora tendría más puntos. Pero es que ha perdido esa efectividad, ha perdido la pegada en ataque. Y ese es un grave problema para un equipo diseñado precisamente para ganar por eso, por un gol más que el contrario. Tampoco hemos tenido, es verdad que no hemos tenido acierto ni en ataque ni en la parte de atrás, aunque nos hicieron gol el día del Córdoba, creo que estamos siendo un equipo que está defendiendo bien el balón parado. En el área contraria sí, bueno, pues no estamos acertando, hemos hecho algún gol, recuerdo alguna falta lateral o un córner, pero no estamos teniendo acierto ni en los lanzamientos muchas veces, que al final, yo siempre digo, tú puedes trabajar muy bien el balón parado, hacer muchos movimientos, pero la clave es un buen lanzamiento. Si tú pones el balón en zonas donde puedas rematar y ocupas bien los puntos de remate, pues normalmente puedes tener éxito. Pero hay veces que trabajas mucho y no tienes éxito, otras veces trabajas menos y tienes mucho. Al final, depende mucho del lanzador, que el lanzador está acertado. Pues ese lanzador sin duda tiene nombre propio, Edu Albacar. Ahora le preguntamos por él y por la ausencia de Iriondo. ¿Es clave los dos próximos partidos en casa y contra rivales, digamos, de zona media? Es un momento muy importante. Indudablemente jugar en casa dos partidos seguidos contra rivales que están en mitad de tabla, bueno, pues es una buena posibilidad para nosotros para conseguir 6 puntos, sumar 45 y estar cerca de la permanencia, evidentemente. Pero primero el Sevilla, que va a ser un rival difícil, muy complicado. Ya lo he dicho, alegre, con jugadores que dentro de poco van a estar jugando en primera división, que les va a gustar tener un partido de ida y vuelta, un partido rápido y al contrario que a nosotros, no va, un partido más controlado. Y el que imponga su ritmo, pues será el que tenga posibilidad de ganar. ¿Espera el apoyo de la afición a pesar del día y la hora? Es que es momento de estar con el equipo, de ayudar, de alentarnos. Yo creo que los juicios hay que hacerlo al final de año. Cuando termine la temporada pues se harán los juicios correspondientes. Se verá si se ha hecho cosas bien, cosas mal. Pero creo que el equipo está bien, el equipo va a salir con buena energía y necesitamos también el apoyo de la gente. Cuando el público está con nosotros pues es mucho más fácil. Siempre hay momentos en partidos que hemos jugado en casa que los jugadores han dado mucho más porque han sentido el aliento de los aficionados. pero te vuelvo a repetir que creo que el equipo está bien, ¿eh? El equipo está muy bien, de energía, de ánimo, en ningún momento he notado la sensación de tristeza. Creo que al final están enfadados por los resultados, pero no por lo que transmitimos. Al final, indudablemente, lo que vale son los resultados, pero el camino para ganar es intentar hacerlo bien. Luego, lo que digo, los resultados a veces hay muchos componentes que no puedes controlar. Se le preguntaba por esa ausencia de Iriondo y esa titularidad de Edu Albácar el otro día frente al Córdoba. Así respondió Toril. Al revés, si no hubiese jugado Edu. ¿Por qué no ha jugado Edu? Probablemente. Bueno, al final son dos jugadores diferentes. Uno es mucho más joven, más impulsivo, más de recorrido. El otro es más posicional. Tiene la virtud del balón parado, sabe manejar situaciones. Bueno, lo que dije en rueda de prensa, lo iremos manejando en función de cada partido. Que no haya jugado Iriondo no quiere decir que no juegue más de aquí al final. Al final analizamos cada partido. El balón parado es muy importante ahora mismo en estos momentos, pero cualquiera de ellos dos pueden participar. Urchi es garantía absoluta, ya lo ha demostrado en estos últimos partidos, igual que Edu. Entonces, no es fácil la elección, pero hay que decidir. ¿Descarta jugar con dos delanteros? Puede ser, hay posibilidades, sobre todo si Guillermo está bien, pues puede haber posibilidades de que Guillermo pueda jugar o no. Bueno, va a ser, depende de cada partido, pero indudablemente Guillermo tiene opciones, como todos. Y el sistema, pues veremos, a lo mejor hay variantes, que puede ser que estén los dos, pero puede haber variantes dentro del esquema. Pues Malonga, ya sabéis lo que pienso, es decir, no, vino fuera de forma, no es fácil en esta situación dar minutos para ver a ver qué pasa. No estamos para ver qué pasa, estamos para realidades en un momento dado. Indudablemente él cada vez está mejor y ojalá nos pueda ayudar de aquí al final. Y las dos últimas son si se está siendo injusto con él. Se le preguntaba por el tema de las críticas. Bueno, considero que los juicios hay que hacerlo al final. Es decir, no es fácil para, no solo para mí, ni si, igual para Rubén o para todos los entrenadores que llegan a un equipo con 20 jugadores nuevos. Al final todo necesita un periodo de tiempo, necesitas conocerlos, que yo te conozca a ti, necesitas implantar una idea de juego. Bueno, pues en eso estamos. Al final las cosas para que salgan necesitas tiempo y estabilidad en los sitios. No es cuestión de en poco tiempo tener éxito, es difícil eso. Pasa en pocos clubes, desde luego. Y estamos bien. Yo creo que el equipo, ellos lo transmiten. Tenemos una idea clara de juego, ellos confían en lo que hacemos. Cada partido creo que competimos bien. Ahora, ganar o perder, pues es lo que he dicho. Hay cosas que no puedes controlar. Yo estoy bien, yo estoy contento. Estoy contento con el grupo que tenemos. Creo que es un grupo muy, muy profesional, muy trabajador, con muy buenas condiciones. Sabe manejar perfectamente la circunstancia de los resultados. Creo que ayudan todos, cada uno en su posición o en su rol que le va tocando. Por lo tanto, no tengo ningún reproche hacia ello. Al contrario, creo que lo que veo me gusta mucho, pero al final los resultados es lo que marca. ¿Y qué opinión tiene de que los jugadores le hayan apoyado públicamente a lo largo de esta semana, después del partido, incluso jugadores que no están siendo ni mucho menos titulares, como el caso de Armando? Bueno, pues oye, se agradece, pero al final ellos ya tienen recorrido, muchos de ellos tienen recorrido en el fútbol, ven el día a día, ven cómo es el grupo, cómo se trabaja, las ideas o los mensajes que se puedan trasladar, cómo afrontamos los partidos, cómo se analizan al contrario. Es decir, sí, yo creo que se hace todo para que las cosas salgan bien, pero al final el fútbol es tan abierto que no va a empañar el hecho de que haya resultados o no, que puedas trabajar bien o puedas trabajar mal. Al final los resultados te llevan a un acierto, a un desacierto, a cosas que no puedes controlar, pero indudablemente nadie le puede reprochar al equipo que no intente ganar o que genere o que sea competitivo. Ante eso, nadie me puede reprochar nada. La octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Este sábado 20 de mayo, de verdad, no vengas al Spring Festival. Tranquilo, Love as Lesbian, Fue el Fandango, Carlos Sandnes, Viva Suecia y la música electrónica de Space on Tour con Jod DeWitt, Koyu, Camilo Franco, Beyoncé, Marc Maya. Todos ellos estarán en el Spring Festival por ti. No te preocupes, ya te lo contarán. Spring Festival 2017. Compra ya tus entradas, pero de verdad, no vengas. Total. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, ahora también en Crevillente y Alicante. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Y precios especiales en Cafetería Gintonería. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, Carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. Y en Alicante, en Gran Vía, frente Hospital General, junto Ibermutuamur. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Además del partidazo que te vamos a contar el domingo desde las 3:30, en directo desde el Estadio Martínez Valero y con todo el equipo de Marcador, ese Elche-Sevilla Atlético, partido clave para la permanencia. También tenemos más encuentros, por ejemplo, el que se disputará justo después. Buena tarde de Ramos en el Martínez Valero. A las 6:30 el Elche-Licitano, que está como una moto, ganándolo prácticamente todo en los últimos dos meses, recibe al Torrevieja, que se la juega por la parte de abajo el domingo a las 6:30, como digo, en el Martínez Valero. Un partido que no va a ser sencillo. El Torrevieja lucha por la parte de abajo, Vicente Parras. Claro, a ver, miras el calendario, lo que nos queda por delante, y bueno, pues sí, es verdad que nos quedan equipos en teoría que están por abajo, pero eso no quiere decir que sean fáciles. Porque todo lo contrario, los equipos que están por abajo se están jugando la vida. Si los de arriba nos estamos jugando el premio bonito de intentar entrar en playoff, los de abajo se están jugando la vida. Y uno, cuando se juega la vida, lo da todo. El otro día el Torrevieja le gana al Torrelevante, minuto 89, arriesgando con 6 jugadores en el área al Torrelevante. ¿Por qué? Porque saben que tienen que ganar. Porque si no, van para abajo y eso no tiene vuelta atrás. Entonces yo, el Torrevieja es un rival de esos partidos que dices, cuidado. Cuidado, porque además se da la circunstancia que a Pedreño, al míster del Torrevieja, ni le ganamos el año pasado, ni le ganamos este año, a pesar de todo lo que hicimos allí. Entonces es un partido un poquito para andar con cuidado. Partido para andar con cuidado y partido también para disfrutarlo en el estadio con los dos Elches. Claro, yo creo que el domingo aquí se va a ver dos partidos muy importantes para lo que es el club, ¿no? Yo creo que primero tenemos que estar todos a las 4 de la tarde con el primer equipo, muy importante para todos. Es verdad que es el domingo de Ramos, los horarios, las televisiones, todo eso sabemos que condiciona, pero creo que es un partido muy importante para el club. Es el momento de estar todos juntos, todos unidos, venir, apoyar al máximo. y luego, ¿por qué no?, aprovechar ese bonus extra que tenemos ahí a las 6:30 y quedarse también y apoyar a los chicos del filial, ¿no? Yo creo que se puede vivir una tarde muy bonita, muy espectacular, no solo de fútbol, sino incluso, ¿por qué no?, de franjiverdismo, estar con nuestros equipos, apoyar al máximo, que a todos nos interesa. Pues tiene más razón que un santo Vicente Parras, que el próximo domingo invita a todo el mundo a que esté apoyando a los dos equipos. En División de Honor, el Elche recibe al Roda mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva y el Kelme recibe al Real Murcia mañana a las 5:15 en el Polideportivo de Altavix. En Liga Nacional Juvenil, el Celtic Elche recibe al Torre Levante el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva y el Elche B juega en Alcira el domingo a las 12:45. Por tanto, bueno, pues también partidos importantes como el de la regional preferente que juega la Unión Deportiva Ilicitana contra el Petrelense mañana a las 4:30 allí en Petrer. En fútbol sala, recordamos, en segunda división masculina, el UMA Antequera se está jugando el ascenso frente al Elche, el Club de Fútbol Elche, Club de Fútbol Sala Elche, mañana a las 6 allí en Antequera. Como reconocía Cristian Rubio, jugador ilicitano, un partido que puede servir sin duda de examen de cara al playoff. Y es lo que, a ver, el partido de allí yo creo que va a ser también, si pasáramos a la siguiente ronda, es lo que nos espera también en la segunda ronda. Por tanto, buena prueba de fuego para los de Jordi Durán. En segunda división femenina, el Juventud Dels juega en casa del Caldes mañana a las 5:30, mientras que el Elche Club de Fútbol Sala descansa. En balomano, en la división de honor, Liga Loterías DH Femenina, jornada número 21, el Elche Mustang recibe al Club Balonmano Mavi mañana a las 6 de la tarde en Carrús. Mientras que en primera estatal, el equipo masculino del vulcanizado Salverola recibe al Club Balonmano Petrer mañana justo después, a las 8, también en el pabellón de Carrús. En baloncesto autonómica masculina, el Montemar recibe al Club Baloncesto Ilicitano mañana a las 8. En el campeonato autonómico femenino, el Illice recibe al Lucentum el domingo a las 11:30 en el Toscar. Y en waterpolo segunda nacional masculino, el Club Waterpolo Elche recibe al Club Natación Premia mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lag. Pues que paséis feliz fin de semana. El próximo domingo estaremos aquí desde las 3:30 prontito para contarte ese apasionante Elche-Sevilla Atlético. Un placer, como siempre, que paséis feliz tarde y feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. La octava Expo Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción vuelve con precios que son un auténtico regalo. Este sábado, en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Desde las 10 de la mañana, zona infantil y muchos regalos en la octava Expo Outlet Grupo Serrano Automoción.